me traicionas cuando no me dices qué te pasa y te escondes tras esa mirada muda. Me traicionas cuando olvidas las palabras más pequeñas. Cada beso sin motivo como un niño. Me traicionas cuando pierdes tus sueños y dejas atrás a ese loco mal genio que escogí para amar. Me traicionas cuando escondes la cuando dejas escapar nuestros secretos y te olvidas que este cuento es solo nuestro. Me traicionas cuando no confías en mis besos como un bálsamo que alivia tus desvelos. Me traicionas cuando pierdes tus sueños y dejas atrás a ese loco mal genio que escogí para amar. Me traicionas cuando escondes la cuando estoy.